El murciélago, mami. Y a ella le gusta estar lejos, ella que ha oído, te oí la disco, no entregamos los dos. Y a mí me encanta como un mago, cintura y el coqueta ritmo cuando suena mi reggaetón. Cuando suena mi reto.